ustedes, buen día para Martín. Muy bien, aquí retirándonos de fiscalía. Ajá, ¿y qué ha pasado? Bueno, pudimos charlar con las distintas partes. Sí. Fuimos recibidos muy amablemente por el doctor Diego Araujo, que es el representante de Defensoría. Ajá. Y quien comenzó a tomar cartas en el asunto, y ayer se aproximó al lugar, se excusó por no poder salir al aire, pero bueno, en estos momentos la causa no le permite claro, hacer públicas sus declaraciones, claro, pero sí lo hizo a través de la charla. Uh-huh. Y nos comentaba que ayer estuvo por el lugar charlando con las distintas personas que ocupan allí el predio. Sí. Y hoy la citó a declarar aquí a Fiscalía. La citó por separado, porque si hay algo que tienen muy en claro es que hay dos grupos. El primero, compuesto de 14 familias, que eran las que habían iniciado esta toma, uh-huh, y luego se empezó a sumar gente que, bueno, ya quieren saber qué clase de gente es, de dónde viene, porque no son reconocidas en el barrio y demás. Y bueno, en principio, esas últimas personas no tendrían todas las cosas a favor. Aquí con las, ajá, primeras, que son las 14 familias, tienen un muy buen diálogo, así que va todo encaminado, pero han activado protocolos, diferentes protocolos, para que esto siga el cauce de la conversación. Y sí nos aseguró que a criterio de él, no, si bien no le corresponde tomar una decisión, a criterio de él no va a haber un desalojo inmediato. Bien, perfecto. Sí, es lo que hablábamos recién con Walter, ¿no? ¿Qué tema este? ¿De dónde ha salido tanta gente? Y puede esperarse más todavía. Tampoco nos quedemos tranquilos, ¿no? Está muy bien. Claro, de hecho, nosotros estuvimos ayer en el lugar y se había incrementado notoriamente el grupo de gente ya en ese lugar. Claro, claro, claro. Sí. Sí. Parecería que comienzan a resonar algunos temas políticos también, ¿no? Pero bueno, lo veremos, tampoco podemos adelantarnos nosotros o personalmente a dar un parecer cuando no sé realmente cómo viene todo. Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa. Yo estuve hablando por línea privada con Victoria, ¿se acuerda? Uh-huh. Sí, sí, claro. La joven. Quería sacarla al aire para que me contara un poco en primera persona cómo está la situación allí, así que estoy esperando que me responda. Yo no sé, ¿usted va a ir para allá? No, ya estuvo. No. Ah, perfecto. Yo estuve ayer y ahora las chicas todavía quedaron en fiscalía. Ah, bien, bien. Cuando digo las chicas, me refiero al sí, primer sí, grupo, sí, ¿no? De 14 familias que sí, habían, sí, ingresado al predio. Correcto, correcto. Bueno, ante cualquier noticia, esperamos la comunicación tuya, Rubén. ¿Cómo no? Así será. Gracias. Abrazo, amigo. Por favor, hasta luego. Hasta abrazo. Luego, hasta luego. Muy bien, así pasaba el móvil con Rubén López. Bueno, cuénteme, mi querido Martín Rosito, que como siempre es auspiciado por Panadería Arenales, allí en Arenales 400.